Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Bienvenidos a esta sintonía, la de Hoy de Radio, a través de esa red de emisoras que siempre saludamos, ¿eh? Ahí estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en ese 105.2, en Tenerife 103.3, en Cantabria, en Santander 87.7 y Torrelavega 95.3, en Málaga 89.6, en Marbella en el 108, en Sevilla y Córdoba 99.3, en Cádiz 94.2, en Costa Blanca, en Alicante, en esos diales 91.4 y 101.8 de la FM. También en Talavera de la Reina, como no, en ese 95.0 y a través de Murcia de ese 98.1 llegamos hasta Alcantarilla, Molina de Segura, Cartagena, San Javier. También estamos en marcha a través de ese WhatsApp, el 630 35 35 76, y más en un día como este 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer. Vamos a celebrarlo con un especial en tu sintonía favorita. Vamos a tener también música dedicada a este día y, por supuesto, muchísimas opiniones en tu radio. Sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Ana Sobrino, vicepresidenta de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, porque, a pesar de estar de baja, en un día tan importante como este, ha dicho: Raúl, yo quiero estar presente, quiero dar mi opinión, quiero dar voz a este día y quiero luchar por esa igualdad. Ana Sobrino, buenísimos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal estás? Como dices, bien, bien. Siempre trabajando y luchando en pro de uno mismo y de los demás. Como bien dices, hoy es un día emblemático, importante. Creo que hay varias versiones y vertientes. Yo parto de la idea que todas ellas son igualmente válidas, tanto quien secunde la huelga, quien no. Lo importante siempre es defender en pro de la igualdad. Y esta es una clara organización. Es una organización que desde sus inicios, Raúl, siempre ha habido una igualdad apabullante. Quizás porque nosotros estamos acostumbrados a que sea así, nos parece tan extraño que en el resto de empresas, de organizaciones que conocemos, no sea así. Tenemos al otro lado del teléfono, ¿verdad?, María Victoria Salas. Eso es. A nuestra presidenta de la organización, y tenemos también a nuestro presidente fundador, Dionisio González, que además yo tengo que comunicar que, como muestra un botón, don Dionisio González fue el primero que quiso dar un paso adelante en pro de la igualdad. Yo, como todos nuestros oyentes sabrán, cuando participo en nuestros debates, programas, vine a hacer a la OID y siempre vi la figura de Dionisio y María Victoria como los dirigentes de esta organización. Pero Dionisio siempre tuvo a su lado mujeres. ¿Sí? Y es cierto que, además, pasado los años, en esta última asamblea de 2017, nuestro presidente honorífico hoy dio un paso más adelante, cedió el testigo en cuanto a su cargo a la dirección de esta organización, precisamente para que otra mujer cogiera las riendas de la OID y, en este caso, nuestra presidenta. Este hecho le hago relevante porque creo que palabras siempre son muchas y muy bonitas las que se pueden utilizar, pero los hechos son los que al final hablan por sí solos. Hablabas precisamente de esa huelga. Con motivo de este 8 de marzo, es verdad que se va a llevar a cabo esa huelga feminista. Es la primera vez que vemos esto en nuestro país. Es la primera vez, además, a nivel internacional que se va a llevar a cabo esta huelga feminista. Todos nuestros oyentes saben que es un día muy emblemático, pero a la vez creo que por primera vez las redes sociales nos está contando el día a día, el minuto a minuto, continuamente. Son muchos los movimientos que hay encontrados. Lo que está claro es que, cuando menos por primera vez, el ruido de hoy está siendo ensordecedor, porque creo que la problemática también lo es. Y para situarnos y que los oyentes se sitúen, antes de dar la bienvenida a nuestra amiga María Victoria Salas, vamos a tener muchísimas opiniones hoy, Ana. Efectivamente. Cuéntanos. Como somos un ente, una organización y un medio de comunicación en el que nos gusta la igualdad, nos gusta la diversidad, en nuestro principio es la democracia real, y entendemos que todas las opiniones son válidas siempre y cuando vengan desde el máximo respeto, pero las convicciones de cada uno son de cada uno. Vamos a tener muchos casos, muchas figuras de mujeres, porque el día lo merece, evidentemente. La protagonista de hoy es la mujer. Luego ya valoraremos si es la mujer en su extensión de la palabra, la mujer trabajadora, que ahí es donde yo sí que tengo una ligera confrontación. Vamos a tener, por ejemplo, a Carol Marín, una mujer trabajadora por cuenta ajena, madrileña, madre, nos va a dar su punto de vista de día a día, si puede o no puede secundar esa huelga, que en muchos casos hay personas, mujeres, que están defendiendo esa huelga, pero ¿y pueden hacerla? Ahí queda la pregunta. Esa es la gran pregunta, es verdad. Ahí está. Tendremos a Elena Martín, otra mujer trabajadora, incluso en un cargo directivo, nos va a hablar desde la visión, trabajando en un mundo también mucho más complejo, en el que el estrés, los minutos corren a una velocidad estresante. Mamá también de un niño con autismo, que ocupa y se preocupa las 24 horas por un movimiento además asociativo, como es los niños con autismo. Y nos va a dar también su visión, si puede hacer la huelga, si tiene que quedarse en casa, si sus quehaceres le permiten. Tenemos ahí otra visión, el Málaga, concretamente en Granada, para más exactitud, entre Málaga y Granada. Y tenemos también a Rosana de Mingo, nos vamos hasta el este de nuestra península, hacia la zona del Levante, a Valencia concretamente, una mujer trabajadora autónoma, trabajadora por cuenta propia, que también nos va a dar su visión de cómo es el día a día de una mujer trabajadora, que en definitiva solo es ella la trabajadora y la empresaria, es decir, ella es la dueña de sus decisiones y la que al final acepta los éxitos y las derrotas. Puede hacer esa huelga, económicamente se la puede permitir, socialmente como lo ve personalmente. Es decir, tenemos muchas palabras. Perfecto. Y luego, por supuesto, tenemos las primeras declaraciones de nuestra ministra del Ministerio de Igualdad, que te adelanto que en el día de hoy trending topic está siendo la ministra del Ministerio de Desigualdad. ¿Qué ha dicho la ministra? Bueno, pues la ministra del Ministerio de Igualdad de Desigualdad, para muchos usuarios de la red, que no para mí, aunque yo tenga mi visión particular. Hace unos días, tres ministras del Partido Popular manifestaron, quizás en petit comité, que había muchas maneras de hacer esta huelga, por ejemplo, como trabajar a la japonesa. Todos nuestros oyentes sabrán que trabajar a la japonesa significa que en vez de trabajar 8 horas, 10, pues el doble. Evidentemente, se la cayó encima. Claro. Como decimos en la calle, vulgarmente, las dieron las del pulpo, evidentemente, porque una mujer que trabaja, una mujer o un hombre, que trabaja 8 horas, 10 horas fuera de casa, vuelve a casa y dice, mira que hoy trabajo 20 horas y con eso estoy reivindicando. Bueno, pues eso fue un poco de polémica, pero esta mañana ha tratado desdecirse donde dice Diego. Ya. Bueno, es que hay muchas maneras de reivindicar, pero también, entonces con lo cual ha echado más leña al fuego. Con lo cual, a esta hora, 11:15 de la mañana, trending topic, que es nuestro presidente del gobierno, junto con su ministra Montserrat Dolors. Ay. Con lo cual, qué pues dolor. Pues va a ocurrir de todo. Y luego, bueno, pues te comentaré algunos casos de la red, porque evidentemente el Club de Malas Madres se encuentra, la madre jefa, que algunas veces hemos hablado con ella, se encuentra en Bruselas, en el Parlamento Europeo, para llevar a cabo, presentar una solicitud manifestando la impasividad del gobierno, de que no se reúnen, y muchas cosas, sobre todo dirigidas a las mujeres y los hombres, porque nunca tenemos que olvidar que esta sociedad está creada por mujeres y por hombres. En efecto, y nosotros decimos, es lo que yo he escuchado esta mañana, ¿cuándo es el Día de los Hombres? Efectivamente. ¿Cuándo es el Día de los Hombres? En fin, vamos a ponernos con todo esto que acaba de resumir nuestra amiga Ana, y lo vamos a hacer dando la bienvenida a otra mujer trabajadora, evidentemente, la presidenta de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, que ya nos espera en esa línea telefónica. María Victoria Salas, buenos días. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Adelante, María Victoria. ¿Por qué querías estar con nosotros hoy o por qué tenías que estar hoy? Hombre, pues realmente está bien claro que soy mujer y reivindico pues todos los derechos de las mujeres, no solamente a nivel del trabajo, sino a nivel de muchísimas otras cosas, como son sus derechos pues en los maltratos, el derecho a tener pues muchísimas cosas que todavía hoy en día no son bien escuchadas. Y claro, nosotras las mujeres siempre se ha dicho que somos mandonas o que tenemos carácter, pero yo creo que somos suficientemente inteligentes para saber llevar muchísimas cosas adelante, porque como bien ha dicho Ana María Sobrino, este mundo no está hecho solamente de hombres que puedan solucionar nuestros derechos en este país, sino también las mujeres. Hay montones de mujeres que están en las presidencias, que están en trabajos muy importantes y que, bueno, gracias al ser mujer, y yo creo que será un poco posiblemente mal dicho, ¿no? Pero yo pienso que la mujer creo que es suficientemente inteligente y a veces incluso dicen por ahí las malas lenguas que somos más inteligentes que el hombre. Posiblemente no sé medir esas palabras, pero sí está visto de que ha habido grandes mujeres en la historia en donde su lucha ha sido totalmente, bueno, pues al paso de muchos años ha sido reivindicada, pero verdaderamente ha tardado. Nosotras somos esas personas que estamos ahí detrás, muchas veces pues porque siempre se nos ha puesto por medio grandes barreras. Solo hay que ver en montones de puestos de trabajo en donde todavía no hay la igualdad a nivel de los sueldos salariales y bueno, y yo creo que son momentos ya de reivindicar la realidad que sufre este país, y yo creo que con eso me dirijo ya a otros y tantos más países en donde sigue habiendo este problema. Pues sí, un problema que bien, bueno, pues sabemos y que tenemos muy, muy en cuenta, al menos es lo que se pretende, ¿no? Avanzar hacia esa igualdad, no machismo, no feminismo, sino igualdad, Ana. Efectivamente, como dice nuestra presidenta María Victoria Salas, sus palabras son sacadas de una realidad aplastante. No olvidemos que en la gran mayoría de los casos siempre son ellas las que concilian. No olvidemos que existe una brecha salarial del 23%, es decir, esto significa que está tan de moda la brecha salarial que en un mismo puesto de misma responsabilidad la mujer gana cerca de un 23-24% menos. No olvidemos que en los últimos años, desde 2011, se han recortado un 40% los distintos gobiernos en políticas de igualdad. No olvidemos que en las estadísticas que nos facilitaron el Instituto Nacional de Estadísticas el día 1 de enero de este año, de 2018, 3 de 4 personas que eran parados de nueva duración eran mujeres, y 2 millones de esas personas que necesitaban una prestación de desempleo tan solo eran mujeres, 1 millón de ellas, 1 millón ni siquiera llegaba a tener cubierta esa necesidad. No olvidemos que 3 de 4 empleos que se generan en este país a tiempo parcial son para mujeres, de los cuales el 30% de estos nuevos contratos se difieren a contratos de duración de una semana. Y no olvidemos que en el 9%, 9 de cada 10 personas, mejor dicho, que solicitan excedencia laboral son mujeres. Con estos datos está claro que lo que nos acaba de contar María Victoria, efectivamente, España es un país gobernado por mujeres y por hombres, pero todavía la figura de la mujer queda mucho por brillar todo su esplendor. Como decía antes María Victoria, dicen que las mujeres, a veces hay esa mitología, esa leyenda urbana de que si las mujeres son más inteligentes que hombres, que hombres. No creo en ella, creo en mujeres y hombres. Lo que sí es cierto que las estadísticas nos arrojan que 3 de cada 4 nuevos alumnos en universidades son mujeres. En las universidades, nuestras aulas universitarias están llenas de mujeres. Yo creo que es un país en el que tiene que liderarse por mujeres y hombres, pero sí es cierto que hay una diferencia abismal, como decía también María Victoria, por no hablar de esas otras que, por desgracia, que yo creo que hoy no podemos olvidarnos, ni hoy ni nunca, en ningún momento de nuestra vida, de esas mujeres que, por desgracia, ya no están. Por ejemplo, de esas 900 mujeres que han sido asesinadas desde 2003, de esas 50 mujeres que en el último año fueron asesinadas a manos de su pareja sentimental o expareja, pero lo que venimos denominando violencia de género. Todo ello nos deja claro, arrojadas unas estadísticas, de que el papel de la mujer hoy en día no es igual que el del hombre. Y el acoso laboral es algo que también vamos a intentar tocar hoy con una entrevista que un poquito más adelante ya, por supuesto, pondremos de manifiesto en estas ondas, ¿no? Pero Parece mentira que en pleno siglo XXI Dionisio González, presidente honorífico de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, estemos viviendo esta situación con todos esos datos que decía Ana Sobrino hace tan solo unos instantes y que en pleno siglo XXI, insisto, estemos así, ¿no?, a día de hoy. Una verdadera pena, sí. Hoy lo primero que quiero es eso, felicitar a todas las mujeres por este Día Internacional que se celebra por el Día de la Mujer. Hoy día 8 de marzo de 2018 espero que habrá un antes y un después y que cada vez sea menos necesario estas reivindicaciones, porque tendrían que ser tratadas como un derecho a la vida misma. Así de simple y así de llano, ¿no? Desde la OID, desde luego, manifestar que estamos con los derechos de las mujeres, siempre trabajando por la igualdad, porque nos parece, nunca mejor dicho, un derecho natural como la vida misma. ¿Qué sería de nosotros sin las mujeres? Primero, no hubiéramos podido venir a este mundo y por lo tanto, ¿cómo vamos a ser capaces? No entiendo a los que así lo manifiesten, de ir en contra de tu madre, y en contra de tu mujer, y en contra de tus hijas. Pero entonces estamos tirando piedras a nuestro propio tejado, porque nos hacemos las goteras dentro de casa. No, hombre, yo creo que no hay cosa más bonita, más natural, que tratarnos todos por igual. Lo demás, inteligente, menos inteligente, ¿qué más da? Luego eso ya, pues en casa se verá quién tenga que tomar la voz más cantante, posiblemente, porque sepa administrar mejor, porque sepa expresarse mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego, siempre, sin que una cosa quite la otra, siempre la igualdad, el derecho a esa igualdad que tenemos que tener todo ser humano, sea femenino, sea masculino. ¿Por qué ser más o ser mejor? Bueno, el que sea mejor, que sienta esa satisfacción, pero sin necesidad de expresarla exteriormente. No, eso creo que dejaría por desear muchísimo de esa propia persona, ¿no? Es tan sencillo como lo que estamos hablando, como la vida misma. Por lo tanto, decir que esta ministra de la Igualdad, pues dudo que así sea. Su nombre, no quiero hacer leña del árbol caído, pero su nombre dice qué dolor, dolor. Qué dolor que en lugar de trabajar por la igualdad, trabaje por la desigualdad. Porque cada uno tiene que expresar lo que conoce. Y desde la UI lo que conocemos es que esta señora, ni ninguna señora de su gabinete de ministros, ni el señor presidente de gobierno, trabajan por la igualdad. Yo creo que muy pocas cosas, porque yo voy a hablar del colectivo que más conozco, el de la discapacidad. ¿Por qué a nosotros no se nos da ya el derecho de tener nuestro sorteo propio de una vez por todas? Que así lo reconocen 141 resoluciones judiciales de que nosotros no cometemos ningún delito, ni de estafa, ni de contrabando, ni contra la hacienda pública. Oiga, denos la igualdad de tener nuestro sorteo propio para que nadie pueda pisotear nuestros derechos. La ministra, ¿por qué no defiende, por lo menos ella que lleva la cartera del Ministerio de Igualdad, que se nos trate por igual? Decía Miguel Durán, no trata por igual a los desiguales. Ya me hubiera conformado yo. Es que nos tratan por desiguales por completo. ¿Por qué a los trabajadores de la ONCE, y no me estoy metiendo con las mujeres de la ONCE, sino con los hombres principalmente? Además, creo que hay muy pocas mujeres, si es que hay alguna, en la directiva de la ONCE. ¿ ¿por qué a ellos se les queda exentos de pagar seguridad social y a nosotros se nos exige? ¿Por qué a ellos se les dan subvenciones y a nosotros se nos priva? ¿Por qué a ellos se les reconoce un sorteo propio y a nosotros no? ¿Por qué a ellos se le dan toda clase de privilegios y a nosotros solo obligaciones? Pero además nos ponen zancadillas, empujones, palos a las ruedas. ¿Por qué todas esas diferencias? ¿Dónde está ese ministerio de igualdad? Eso es un ministerio de desigualdad. Y dicho todo esto, bueno, pues centrarme en celebrar más los derechos de las mujeres y ojalá nos tengamos que manifestar a partir de hoy en muchas menos ocasiones, pero cada vez que sea necesario, desde luego, las mujeres, pero no solo las mujeres estarán solas, los hombres de la OI también estamos con esos derechos de la igualdad de la mujer y de toda la persona y ser humano. Una mujer a la que conoce perfectamente Dionisio González, que escuchaba ahí atentamente, María Victoria Salas, la presidenta de la OIT, que ha hecho un receso dentro de lo que es este día, porque como presidenta tiene muchos quehaceres, ¿verdad, María Victoria? Pues sí, realmente me gustaría estar con vosotros muchísimo más tiempo, pero como bien tú has dicho, Raúl, los quehaceres, gracias a Dios, en la mujer, pues bueno, son importantes para ir solucionando y me toca dejaros, pero estoy seguro que vais a defender a capa y espada todo el derecho de la mujer, sobre todo las personas que están ahí, que son integrantes de la OIT, como Ana María Sobrino, y estoy seguro que hay muchísimas más dentro de hoy del panorama de la radio. Y muy importante, una de las cosas también que quería comentaros antes de ya de despedirme de vosotros, que no solamente la reivindicación de las mujeres en los países, por así decir, de primer mundo, efectivamente, sino de los segundos, tercer mundo, estos que ellos anotan como numeraciones, grandes mujeres que hay por esos países que luchan hoy en día por reivindicar su derecho al trabajo, su derecho a tener pues la misma igualdad a la hora de cobrar un sueldo, un sueldo de derecho que tienen. Mira, ayer me estaba acordando de una mujer que hablaron de Colombia, una mujer de 42 años que llevaba durante 10 años luchando por la calidad de vida de sus hijos y de ella en una ciudad de Colombia muy marginada, en un barrio muy marginado, en la que cargaba con una lavadora todos los días para irla alquilando a las personas que no tenían lavadora para lavar la ropa. Eso es de mujeres inteligentes, de mujeres luchadoras y de mujeres que pueden dar muchísimo ejemplo a todas las mujeres de este mundo. María Victoria, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros en la sintonía de OIZ Radio. Que vaya muy bien este día, que lo celebres y que, bueno, pues nosotros te esperamos cuando quieras. Aquí tienes los micrófonos, tus micrófonos a tu disposición, ¿eh? Pues muchísimas gracias para todos y que el 8 de marzo sea algo importante en las mentes de todo el mundo para que, bueno, refiera sobre todo el derecho a la mujer. Muy bien, muchísimas gracias, insisto. Buenísimos días, María adiós, Victoria. Buenos días. Muchísimas a todos. Gracias, adiós. María Victoria. Adiós, Ana María, adiós. Saludos. Bueno, Dionisio, pues nada, ahí estaba una mujer que conoces perfectamente con esas palabras en este día y no sé si quieres apuntar alguna cosita más, tú también, Dionisio. Lo principal está todo dicho, en esta organización se viene haciendo gala de la igualdad desde hace muchos años, como nuestra vicepresidenta actual, Ana María Sobrino, ya ha comentado anteriormente. Nunca vamos a permitir en esta organización que haya desigualdades de ningún tipo y mucho menos hacia la mujer, ese ser que nos ha traído, nos ha dado la vida. Bueno, pues jamás de los jamares. Por lo tanto, deciros que lo que deseo es que este día abra un paréntesis, un antes y un después. Ojalá a nivel mundial, ya no solamente europeo, pero por lo menos en Europa, no solamente en España, trabajemos con ahínco, porque además también fue en un país europeo cuando se rompió la primera lanza en pro de la igualdad de la mujer y hizo un avance importantísimo, si no seguramente que todavía hoy no estaríamos aquí hablando de la misma manera que estamos hablando. Sí. Siempre tiene que haber un inicio, ¿no? Y ojalá haya también un final feliz de que no se tenga que volver a comentar porque esto ya sea tan natural como la vida misma, ¿no? Ojalá. Porque esté más que logrado. Mientras tanto, seguiremos apoyando desde esta organización todas las injusticias que merezcan la causa de apoyo. Por lo tanto, desearles los mejores éxitos, que ellas ya están demostrando estar capacitadas para ocupar puestos de trabajo en cualquier actividad económica, aparte de los deberes de la casa, que esos son los que todavía nos tienen que terminar de ir enseñando para que nosotros también los vayamos aprendiendo un poco con igualdad, porque hacemos algo, pero yo creo que todavía muy poco. Pero bueno, yo creo que también se están dando pasos en positivo de esa igualdad, aunque sean tontos. Pongamos todos nuestro granito de arena y que esa igualdad sea toda una realidad. Pues un abrazo para todos, porque yo sí que también os tengo que abandonar, porque la mañana se va sembrando caudales, como os dice el cantar, y bueno, éxito y más éxito. Dejo en manos de Ana María Sobrino y de Raúl este programa, y eso, por la igualdad, los derechos del hombre y de la mujer. Aquí que se vea, pero sobre todo hoy el de la mujer, porque es el que hasta la fecha está más perjudicado. Por lo tanto, es por el que más tenemos que remar en la dirección de conseguir ese derecho natural. Esas son un abrazo para todos. Muchas gracias, Dionisio, porque además yo soy fiel testigo de que en la OIT la figura de la mujer no solo se contempla para cumplir una estadística como la ley de paridad, sino realmente aquí no se contratan a personas por razón de sexo, sino se contratan por capacidad. Y el destino ha querido que la OIT siempre mayoritariamente haya sido gobernada por mujeres, aunque tuviéramos al frente a nuestro líder, pero a su lado siempre se encontraba mujeres dirigiendo la organización de la misma manera que él, en el sentido de que su voto y su voz era tan valiosa como la de cualquier otro compañero hombre, varón. Uh-huh. Con lo cual, gracias por aportar ese grano de arena que es tan importante en esta sociedad que todavía no se han conseguido los derechos que deberían de ser legítimos por derecho y por naturaleza y desde el día que se nace. Pero por desgracia así no sucede en todas las entidades y hay que agradecer a las que así lo cumplen. Gracias, Dionisio, por estar con nosotros un día más y con motivo de este Día Internacional de la Mujer. Felicidades para ellas. Hasta pronto. Hasta pronto, Dionisio. Y hoy hacemos un repaso, porque la música también toma protagonismo en estas ondas, ya lo sabes. A lo largo de los años han dedicado numerosos artistas, canciones al género femenino, canciones para este Día de la Mujer que elogian su figura, centrándose en la valentía, en esa lucha, en la importancia de que la igualdad entre hombres y mujeres llegue de una vez por todas. Quizá sea la canción que mejor resuma los valores que reivindica el Día de la Mujer, un tema que Sole Jiménez compuso para uno de los últimos trabajos de Presuntos Implicados, pensando en todas esas mujeres que día a día van construyendo nuestro mundo con sus manos, su sonrisa, su paciencia, su voluntad, su energía. La mujer que mueve el mundo es un homenaje a esos millones de mujeres que cada día se levantan para hacer de este mundo, lo mejor. Vamos a poner ese tema y vamos a continuar en este especial que estamos compartiendo contigo a través de la sintonía de OIT Radio. La mujer que mueve el mundo con Sole Jiménez. Descansa, no tiene. hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores en su ser y tiene mil deseos por cumplir. Por ejemplo, ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota y habla y tiene tanto que decir. Y habla hasta encontrar la solución, confiesa su temor y su pasión solo para sobrevivir. Ser la novia en el altar y quiere ser el pobre en el portal. La mujer que mueve el mundo con sus sueños e ilusiones va pintando los empeños y sueña con llegar a ser mejor. Y sueña con un mundo sin verdad y cree que algo se puede cambiar. Esta realidad. Ahí está esa mujer que mueve el mundo, es lo que viene a decir Sole Jiménez, ¿eh? Y es que no se pueden parar. Parte de ese manifiesto dice mujeres libres en territorios libres, ¿eh? Basta ya de violencias machistas que vivimos las mujeres, sea cual sea nuestra edad y condición. Y vamos a hablar de algo muy interesante, nos ha llamado la atención. Y queremos, por supuesto, dar cabida también en la sintonía de Oíd Radio. Ana, voy a leer textualmente lo que dice, este texto. Dice, hola a todos, soy Felicidad García y he decidido escribiros para pediros ayuda ante el abuso que estoy sufriendo y que cualquier español que ejerza su trabajo en un organismo intergubernamental está expuesto a sufrir con la mayor impunidad e indefensión absoluta. Vamos a escuchar el caso de esta mujer, de Felicidad García, que, insisto, nos ha llamado mucho la atención, y más un día como este que estamos celebrando contigo, este 8 de marzo. Felicidad, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Un placer. Cuéntanos tu caso. Bueno, pues yo empecé a trabajar en un organismo intergubernamental aquí en España hace 30 años y empecé de cero. Empecé siendo telefonista, recepcionista y gracias a mi tesón, mi trabajo, mi esfuerzo, pues fui avanzando. Llegué a ser secretaria de dirección, que era el puesto más alto al que yo podía optar. Hace 12 años empecé a sufrí un evento de acoso sexual siendo trabajadora de este organismo. Y aunque tal evento se resolvió en teoría de una forma muy amistosa, conversándolo, en la práctica se materializó con un vaciamiento paulatino de funciones y el sometimiento a un descrédito personal que, ya cansada, me llevó a poner una demanda en el año 2015 solicitando la extinción de mi relación laboral ante los tribunales españoles. Uh-huh. Poco después, el 30 de mayo del 2016, recibí una carta del secretario ejecutivo con el asunto incoación de expediente disciplinario en el que se me comunicaba una licencia administrativa sin sueldo durante un periodo máximo de 3 meses y se me prohíbe acudir a mi puesto de trabajo. Perdona que te corte, Felicidad. Es decir, sí, acoso sexual siendo, sí, trabajadora de un organismo internacional dependiente de la ONU. Sí. Dices, oye, esto no puede ser, para que todos lo entendamos. Sí. Y encima te responden de esta forma. Me responden de esta forma. Ese mismo día 30 de mayo, yo me recordaba las películas de los americanos, ¿no? Cuando meten, claro, todas sus cosas en una caja y te vas. Pues yo me fui y, estando ya pues con el expediente disciplinario en mi casa, el 20 de junio del 2016 recibo por Burofax la notificación de mi despido como represalia directa a mi reclamación, puesto que lo que consta en mi carta de despido, el motivo que ellos aluden, no fue otro, nada más que el hecho de haberles interpuesto una demanda, ninguno más. En nuestro ordenamiento jurídico, los despidos por tales casos están prohibidos, uh-huh, ¿vale? Y tampoco se me abonó ningún tipo de indemnización. Evidentemente, o sea, siendo una trabajadora española y con un conflicto laboral que tenía, yo tengo derecho a resolver todo esto en los tribunales españoles. Y te fuiste a los tribunales, claro. Claro, entonces, siendo los tribunales quien dictaminen si yo tengo razón o tiene razón la empresa, uh-huh, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta empresa, el ICAT, que se llama así, en el firme propósito de matar muriendo, toma la decisión de alegar incompetencia jurisdiccional, acogiéndose a que yo era una trabajadora de un organismo internacional, que era personal de ONU, que estaba sometida a otros tribunales, en fin, un montón, un periplo impresionante. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, sí, en una clara injerencia, comenzó a dar traslado de notas verbales a los tribunales, ejerciendo una fuerte presión sobre los mismos. Ana, antes de que continúe, Felicidad, es impresionante esto. Impresionante. ¿Eh? Escalofriante, impresionante, y sinceramente creo que Felicidad está siendo muy generosa con todos nosotros y muy valiente para poner voz a estos hechos, porque verdaderamente uno piensa que es imposible que esto suceda, como decías tú antes, en el siglo en el que vivimos y sobre todo en un medio, en realidad, intergubernamental, es decir, en un lugar institucional. Ahí estaban los tribunales españoles, bueno... Nadie defendió. Nadie, efectivamente. Entonces, claro... Entonces, perdona. Entonces yo no paro, ¿vale? No, pero es que es normal, yo creo, ¿no? ¿Qué va a hacer uno que tiene defender ahí a los tribunales derechos, españoles en su contra? ¿Qué haces? Pues gracias a la abogada que tengo, que es una profesional como de la copa de un pino, y además este tema le revuelve los hígados... Declarada la incompetencia de jurisdicción por el juzgado de lo social, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia, quien me da la razón, ¿vale? O sea, el Tribunal Superior te da la razón. Sí. El Tribunal Superior de Madrid le da la razón, o sea. Me da la razón, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese mismo, o sea, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores también envía comunicaciones al Tribunal Superior de Justicia para hacer presión y para que éste declare la no competencia. Sin embargo, se declara la competencia en los tribunales españoles, ¿vale? Uh-huh. Mientras tanto, nosotros presentamos demanda ante 2 tribunales a los que el juzgado de lo social había atribuido la competencia, ¿vale? Y declarando su propia incompetencia. Entonces, obtuvimos por parte de ambos organismos una inadmisión al no estar sometido el ICAT a su jurisdicción. Es decir, que ICAT, a pesar de lo que manifestaba, no estaba sometido a la jurisdicción de tales tribunales. Yeah. Al ICAT, ¿qué le queda? Pues poner un recurso de casación para la unificación de doctrina. Este recurso, en el Supremo, ¿vale? Este recurso contra todo pronóstico ha sido admitido. Uh-huh. Para que el recurso de casación sea admitido implica encontrar un supuesto exactamente idéntico en el que se haya dicho lo contrario, y el supuesto planteado que ellos plantean no eran, entre otras cosas, porque los casos que presentan eran trabajadores de otros organismos con sometimiento expreso a otros tribunales europeos, ¿vale? Por lo que, en caso de admitirse el recurso de casación, como parece ser que va a ocurrir, sí, quedaré desterrada a un tribunal que ya me ha manifestado su incompetencia y quedaré sin amparo judicial. Madre mía. Encima, este organismo, el ICAT, ha manifestado que jamás aceptará ningún pronunciamiento de los tribunales españoles y que se negará a ejecutar en su caso la sentencia alegando inmunidad de ejecución. Dios mío, inmunidad de ejecución. ¿Recuerdas lo que dice el presidente honorífico de la OIF? Sí. El pez grande se come total al chico. Total y absolutamente. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo mismo, inmunidad de ejecución. O sea, por Dios, ¿cómo se puede cometer tal, pues no sé, tal despropósito? Pero para que veamos el poder de un organismo es este dependiente de la ONU... Te das cuenta que al final la víctima es la que queda en efecto, desterrada, sin amparo judicial, sin amparo jurídico de ningún tipo. Sí, sí. Yo por curiosidad, ¿de qué cargo estamos hablando de esa persona? Esta persona es el cargo que tiene secretario ejecutivo de un organismo intergubernamental. Secretario general. Bueno, ejecutivo lo llaman ellos. Bueno. Es como el administrador general de la empresa, ¿vale? Sí. Espera, quería colocar que me están llamando ya. El administrador general de la empresa. Entonces, él es bajo su mandato, o sea, bajo su dirección, pues funciona la secretaría y todos los aspectos que mueven y todas las tareas a las que se dedica este organismo. ¿Y además, cómo... este señor es que se va en junio. Dios mío. ¿Sabes? O sea, es que se va en junio. Es que no es un cargo de por vida. Es que este señor en junio se va y va a pasar a ser... Perdón, señor... Felicidad. ¿Se va porque acaba su trayectoria profesional sí. en ello? No, es claro, porque se va porque... Ay, pues, un momentito. Se va porque... Este es el director, señores, ¿eh? Estamos ahí hablando con Felicidad. Sí, sí, por supuesto, además es un día muy de directo. Dile que no puedo atender, mamá, dile que no puedo atender. Que está hablando con la radio. Es un día muy de directo. Exacto. A ver, este señor, bueno, realmente los cargos estos se hacen por 4 años con revisión hasta máximo de 8 años. Sin embargo, este señor ha estado pleiteando, bueno, al final se ha quedado 10 o 12 años, no lo sé. Pero ya este año en el que tenía que irse en abril, pues ha avanzado un poquito más y va en junio. A finales de junio este señor vuelve a su casa. Dios mío. ¿Vale? Vuelve a su casa y... Con este cargo de conciencia. Porque... Bueno, a ese cargo, a él le da lo mismo. A él le da lo mismo. A él le da exactamente lo bueno, mismo. Bueno, siempre pesará sobre él aunque le dé lo mismo, efectivamente. Bueno, yo creo que no. Yo creo que hay aquí una cosa muy, muy importante que a mí no me gustaría dejar pasar, ¿no? Es que... En este caso yo veo que poder, soberbia, orgullo y vanidad están contra el respeto, los derechos humanos, los derechos laborales, judiciales y constitucionales. Porque yo, si tengo presente la constitución de mi país, mi constitución, que ahora se habla mucho de esta por el tema sí, es verdad. Actualidad, ¿no? Yo tengo un derecho a ser defendida. Tiene un derecho a estar escuchada y oída. Pero es que esto te ha destrozado la vida, en definitiva, Felicidad. Pues mira, de tal punto que yo he tenido que volver después de 30 años siendo independiente, teniendo mi vida montada, pues tuve que vender mi casa en Madrid, porque no podía pagarla, lógicamente. Tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejarlo todo, y me tuve que venir a vivir con mi madre, que aquí estoy viviendo con ella, que estoy encantada de vivir con ella, lógicamente. Pero ahora mismo estoy en paro, sin dinero, sin indemnización, con pocas posibilidades de trabajar, porque ya tengo 54 años y no me contrata nadie, ¿vale? Y yo lo que quiero es que se cumpla la ley, es que me escuchen, es que un juez o una jueza diga si tengo razón o no tengo razón. Yo lo que quiero es que ellos me pidan perdón y que se hagan cargo, se hagan responsables de lo que han hecho. Yo lo que quiero que esto pare. Porque esto es un organismo intergubernamental y se supone que los organismos intergubernamentales a nivel europeo, a nivel internacional, tenemos más derechos, estamos más protegidos. Yo digo que eso no es cierto, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y que no se vuelva a repetir, que no ocurra ningún otro caso. Por supuesto. Y luego a mí me gustaría lanzar unas preguntas para que me escuche. No sé, que por lo menos reflexione en ellas, ¿no? La cuestión que todo esto conlleva, aparte de mi destrozo y de vida y de todo que tengo que empezar ahora, pues a empezar de nuevo, ¿puede el Ministerio de Asuntos Exteriores presentar escritos en causas judiciales que le son ajenas? ¿Permite en nuestro país que una trabajadora española que presta servicios en territorio español no reciba ningún tipo de amparo legal ante organismos nacionales ni internacionales, teniendo en cuenta que la inmunidad de jurisdicción es voluntaria y que pueden renunciar a ella y deben hacerlo cuando no se ventilen situaciones que afecten a cuestiones de Estado, ¿por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores de intervenir, que no debería, en vez de mediar para la resolución del conflicto, se posiciona claramente de parte del ICAT para consolidar la falta de acceso a la tutela judicial efectiva, principio constitucional, y trata de que yo no tenga acceso a los tribunales? ¿Significa esto que los trabajadores ordinarios de este tipo de organismos están sometidos a que se violen sus derechos con total indemnidad? ¿Significa esto que una mujer como yo, que estoy trabajando en un organismo de estas características, como yo o otros muchos, que no se someten a jurisdicción nacional ni internacional, debe estar preparada para sufrir cualquier tipo de situación por parte de tales organismos? Muchas preguntas que deja ahí en el aire nuestra amiga Felicidad. Te has manifestado por medio de alguna plataforma incluso, ¿no? De Change.org, sí, creo. Sí, ¿y qué, cuál es la respuesta de la gente? ¿Qué dice? Pues la respuesta de la gente, yo estoy flipando porque no firma. ¿No firma? ¿Y eso? Bueno, pues no lo sé. Tengo 700 firmas y lleva puesto casi 15 días. Pero porque igual no entienden, Ana, lo que... Seguramente no entiendan, porque este caso explicado como lo está explicando Felicidad es que a cualquiera se nos escapa de las manos, nos ponemos en su piel, en su pellejo, y que es que es impresionante, o sea, absoluta inmunidad, absoluta indefensión por su parte. O sea, ¿quién protege a Felicidad? ¿Quién protege a estos trabajadores, como dice ella? Claro. Oye, claro. Con todo esto que nos has contado, ¿para ti este 8 de marzo realmente qué es? Pues mira, para mí este 8... Voy a ser completamente sincera. Sí, sí, por favor. Para mí este 8 de marzo, cuando yo veo en televisión, ¿sabes? Luchemos por la reivindicación de los derechos, la igualdad, la paridad, fuera el desajuste salarial, ¿sabes? La brecha salarial. Y yo digo, mira, es que yo he escrito al Instituto de la Mujer, le he mandado una carta, prácticamente igual que lo que estoy leyendo ahora, ¿vale? O sea, leyendo, diciendo... porque eso es un tema que tengo y machacado. Y a mí el Instituto de la Mujer me ha dicho que ellos tienen un gabinete jurídico y que me busque un abogado. ¿El Instituto de la Mujer? Sí, por carta. ¿Dónde? ¿A qué puerta llama entonces esta señora? Claro, entonces yo... Los derechos más fundamentales pisoteados. Yo es que no sé, a lo mejor porque está el ogro, el Ministerio de Asuntos Exteriores, por favor, sí. ¿Sabes? Este es el Goliat. Decimos de pez. Claro. Que decías antes, Raúl, efectivamente. ¿Quién se va a meter con el Ministerio de Asuntos Exteriores? Yo llamé al Ministerio de Asuntos Exteriores. A mí me mandaron al miércoles. Pero es que tú no te estás metiendo con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tú te estás denunciando un hecho que ha sucedido. Claro. O sea, claro. Cualquier organismo, aunque sea intergubernamental, cualquier empresa, cualquier estamento que cometa una negligencia, tiene que estar sometido a los tribunales o a que le corresponda, a que se dirimen esos hechos, al tribunal que corresponda. Claro. No quedar ante una impunidad, ser inmune totalmente, porque en el caso de Felicidad, como ella nos está contando, están pisoteando, vulnerando sus derechos más fundamentales. Sí, sí. Y nadie hace nada. Nadie. Estás en pleno proceso. Es como podemos hablar, ¿no?, de igualdad, de defensa de la mujer, si los derechos más básicos no se vulneran con total impunidad. Y claro, entonces yo digo, sí, vale, venga, muy bien, salimos, nos manifestamos, viva la Día de la Mujer, viva no sé qué. ¿Y a ti quién te defiende? ¿Y a mí quién me defiende? ¿A mí quién me defiende? Pues he escrito llevamos 2 años, llevo 2 años con este dos tema. Años. Dos años, ¿vale? Defensor del pueblo. Sí. Si hay proceso judicial abierto, no pueden intervenir. Sí. Fuera, ¿vale? Escribí una carta a Su Majestad de los Reyes y ellos me contestaron y me dijeron que, bueno, pues que lo lamentaban muchísimo, pero que ellos no podían meterse en estos... Y medios de comunicación, Felicidad, ahora que está tan de moda, mira, estos equipos de investigación. Estoy tuiteando, ¿sabes?, a todos los medios de comunicación. Estoy mandando mensajes a todos los medios de comunicación, por tweet, por todo lo que se me ocurre. Nadie presta atención. Qué pena. Nadie presta atención. Es como, pues mira, chica, búscate la vida, ¿yo qué quieres que te diga? Joder. No haber denunciado. No haber denunciado, haberte aguantado ante una cosa. Eso es. Lo que a mí me llega es, pues chica, no haber denunciado, pagar las consecuencias. Todo tiene un precio. Claro, ¿verdad? Todo tiene un precio. Tenemos que... ¿Te das cuenta cómo no hemos avanzado tanto? Yo esa realidad no la quiero, ¿eh? A mí no me gustaría vivir esa realidad, ese calvario que está viviendo Felicidad. Y desde luego todo precisamente por decir, oye, esto no puede ser. Sí. O sea, pones de manifiesto algo que te ha sucedido, que no está bien, que no se puede tolerar y encima te encuentras con esto. Pero además te encuentras con esto desde parte de un organismo intergubernamental, me da igual quien sea, que se supone que está... para dar ejemplo. Efectivamente. Entonces, ¿qué podemos pedir a la sociedad, a las empresas, a la población? Felicidad, nos quedamos sin tiempo. Llegan esas horarias. Estamos muy pendientes de tu caso y cualquier movimiento, por favor. Y toda nuestra solidaridad. Efectivamente, ya sabes, puedes contar con nosotros. Aquí tienes estos micrófonos abiertos, bueno, de forma continuada, para que en cualquier momento puedas contactar con nosotros y contarnos pues lo último que acontezca, ¿vale? Vale, muchísimas gracias por haberme dado este espacio para poder contar mi caso. Y espero que en breve pueda ir al juzgado y pueda defender mis derechos como trabajadora, como mujer y como española. Porque yo soy española y tengo derecho a que las leyes y los organismos gubernamentales apuesten por mí, me amparen. Por supuesto que sí. Insisto, muchísimas gracias por haberte acercado a estos micrófonos. Gracias. Buenos días. Un abrazo. Otro fuerte. Bueno, Ana, nos hemos quedado con los pelos de punta, escuchando a nuestra amiga Felicidad, pero... Creo que hemos empezado de una manera muy, muy, muy triste que sucedan estas cosas. Esa es la palabra, tristeza. Pues eso está también dentro de lo que es el Día de la Mujer, ¿no? Efectivamente. Este 8 de marzo, y por eso nosotros también hemos querido dar voz a nuestra amiga Felicidad y hacernos eco de ese caso. En escasos segundos, el boletín informativo de las 12. Después de ese boletín, vamos a estar de vuelta con muchísimas más voces en esta sintonía para seguir celebrando este Día Internacional de la Mujer. Como bien decía Ana, ahí estará Carol Marín, Rosana Domingo y también, a ver, la tengo por aquí, ¿cómo, quién se me olvida? Elena Martín, que también está por ahí anotada. Pues eso, que son diferentes mujeres, diversos casos, y vamos a tener aquí pues una especie de opiniones, ¿no? Para que cada una en este caso cuente su punto de vista en cuanto a este Día Internacional de la Mujer. Estamos de vuelta ya mismo. Ana, no te muevas, Oíd Radio. Estamos de vuelta en la sintonía de Oíd Radio, saludándote a ti a través de esa red de emisoras allá en Las Palmas, en Gran Canaria, en Tenerife, en Cantabria, en la Península, en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, en Costa Blanca, Alicante, en Talavera de la Reina y en Murcia. También ese número de WhatsApp, el 630-35-35-76, siempre disponible para ti. Y aprovechando que estamos celebrando ese Día Internacional de la Mujer, con ese caso que nos ha puesto los pelos de punta, escuchando a nuestra amiga Felicidad, madre mía, Bueno, pues vemos que el mundo de la música también, ya sabes, que pone ese granito de arena este día. Precisamente en un proyecto en el que Sole Jiménez, que la hemos escuchado en esa primera hora, estuvo muy involucrada. Encontramos otra de esas perfectas canciones para este Día de la Mujer. Un libro disco llamado Avanzadoras, de cuya dirección musical se encargó la propia Sole y con el que quiso homenajear a las mujeres que avanzan y hacen avanzar. Un proyecto musical que contó con la colaboración de varias escritoras y voces femeninas como la de La Mari, de Chambao, Rosa León, Estrella Morente o Ana Belén, quien interpretó el tema A mi niña. Y A mi niña es la canción que hemos preparado para abrir esta segunda hora dentro de lo que es este especial, ya sabes, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ana Belén y A mi niña. Vamos a escucharlo. Me la vuelvan, se hunde volando en el cielo. vino baja hasta mi estera, en el alero hace el nido. Y mis manos no la peinan, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro, como juega en las praderas. Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Vamos a ir poniendo más voces, además de, bueno, esos artistas españoles, como es el caso de Ana Belén, también, pues personas anónimas que viven ese día a día y que también celebran de una forma u otra este 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer. Y ya nos indicaba Ana Sobrino que iba a estar con nosotros esa mamá de una niña autista. Nos vamos hasta Madrid, Ana, para escuchar atentamente y para saludar a nuestra amiga Carol Marín. Está en esa línea telefónica. Carol, buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carol. Buenos días, Ana. ¿Qué tal todo? Gracias por invitarme. Nada. Le tengo que decir a Raúl que no es niña autista, es niña con autismo. Ah, niña con autismo, autismo, exacto. Perfecto. Es importante que los periodistas aprendáis sí. En esa el terminismo pues sí. Es muy importante. Yo doy fe de que Carla es un bombón. Sí. Gemela claro, de otra hermana, Daniela. Sí. Y te puedo, para ponerte en antecedentes, Raúl, Carol sí. Es una madre todoterreno, luchadora donde las haya. Su último hito conseguido, que los medios de comunicación, esas empresas de comunicación, como a mí me gusta denominarlas, porque son empresas de comunicación que en definitiva publican lo que consideran, siempre en base a sus cuentas de resultados. Pues el último hito de Carol Marín ha sido conseguir que medios de comunicación nacionales, locales, a nivel de todo el mundo, y digo de todo el mundo porque he sido testigo de ello, ha conseguido que el pasado Día Internacional de las Personas con Autismo consiguiera, con un simple gesto de ponerse unas gafas de sol, consiguieran que todos diéramos una visión diferente a los niños que tienen algún tipo de discapacidad, como es afectados de autismo. ¿Verdad, Carla? ¿Verdad, Carol? Sí. Sí, la verdad es que, bueno, el Día Mundial de Concienciación de Autismo es el día 2 de abril. Sí. Pero fue una cosa espontánea también que salió por... Bueno, por es que el día 2 de abril nos sorprenderás con otra cosa. Bueno, no sé si va a dar tiempo porque esto ha sido muy grande, pero ha sido casualidad además de un vídeo, precisamente como bien dices, de un vídeo que fue, pues bueno, para decir un poquito que la persona esta que había asesinado a... Sí. A 13 o 14 personas en Estados Unidos habían dicho que tenía autismo. Hice un vídeo para decir que esa persona no tiene autismo y que hay que informarse un poquito antes de soltar la noticia, que entiendo que los medios de comunicación español le habían pasado la noticia de Estados Unidos, por lo tanto simplemente lo que están haciendo es copiando una noticia, pero sí, en ese vídeo yo tenía las gafas de sol y curiosamente un troll, que es una persona que no tiene absolutamente nada que ver, me dijo que me quitara las gafas de sol. De ahí Joana Navas subió un vídeo en apoyo a mí, porque yo llevaba las gafas, y ya se montó la revolución, se me iluminó a mí, dije, venga, pues nos vamos a poner las gafas de sol por una visión diferente del autismo, y ahí fue cuando, como bien dices, es que de todas partes del mundo, hasta en japonés, en hebreo, bueno, ha sido una pasada, ha sido viral, fue viral en 10 horas, lo dio el periódico ABC, salió también en televisión española, así que estoy muy contenta porque ha sido una campaña que nos hemos unido todos, que, bueno, tú también la hiciste, Ana. Sí, siempre, por supuesto. Espero que Raúl la haga y se ponga las gafas. Claro que sí, ¿eh? Ahora mismo busco yo unas gafas. Hemos pasado el testigo a Uruguay para que una asociación de allí de Uruguay intente hacerlo viral también, y espero que nos supere y que pueda hacerlo durante 10 días como nosotros, 10 días virales, que la verdad es que es una barbaridad. Uh-huh. Oye, ¿cómo es la vida de Carol, una mamá con esa niña con autismo? Cuéntanos. Pues es como un día cualquiera, con una diferencia que tienes que, como es como con mi otra hija, con Daniela, con su melliza, pero bueno, pues la forma de comunicación con ella es diferente, es a través de pictogramas, que son unas pequeñas fotografías o dibujos, y a través de un sistema bimodal, que es a través de gestos. evidentemente, pues tiene más trabajo que una de mis hijas que la otra, pero no por nada, sino porque el sistema de comunicación es un poco más complejo. Hay días que tienen malos, peores días, igual que Daniela. Lo que pasa es que, bueno, el peor día de Daniela puedo comunicarme con ella para explicárselo o para que ella me exprese por qué se siente mal, y con Carla tengo que averiguarlo. Por lo tanto, es un poco más complicado, hay que ir a terapias, hay que hacer otras cosas que, bueno, pues te llevan un día un poquito más acelerado. Pero en realidad es como... Creo que como a mí me ha tocado así, o sea, tengo dos niñas de golpes, como cuando la gente me dice, jo, ¿y cómo lo haces con dos? Y con uno es muy difícil. Y digo, bueno, pues es que como me tocó con dos, pues yo no sé hacerlo normal de otra manera, ¿verdad? Claro, es, pues bueno, ¿y cómo es con una niña con autismo? Pues realmente es como con la otra, o sea, realmente no sé cómo sería la vida sin ella y tampoco quiero planteármela, por lo tanto la veo, lo veo igual que cualquier otra mamá. Conciliando esa vida familiar, compatibilizando con ese trabajo. Creo que no puedes hacer huelga, ¿no? Para este, no, yo esta no puedo huelga hacer feminista. Huelga porque no me lo puedo permitir. O sea, mi hija lleva unas terapias que son muy costosas y yo no puedo permitirme un día menos. O sea, si yo hago huelga, yo llamo a mi trabajo y digo, oye, que voy a hacer huelga, me van a decir, muy bien, pues hazla, pero me lo van a descontar. Y yo a final de mes, yo no puedo permitirme un día menos. Si me lo pagara el Estado, pues sí, pero yo no puedo, claro, no puedo descontarme esa cantidad de mi nómina. ¿Y qué es lo que reivindicarías tú para este 8 de marzo? Hombre, yo creo que realmente lo que tendríamos que hacer, lo que tendría que hacer el gobierno o el Estado competente o quien tenga que poner su mano sobre ello. A mí, por ejemplo, si cuando nos fueran a dar de alta a las mujeres y a los hombres en ese contrato, si cuando en ese contrato, según la categoría laboral, según los estudios, según la experiencia laboral, no se pudiera dar de alta, si no tiene el mismo salario un hombre que una mujer, me explico, un camarero que tenga 20 años de experiencia y que haya hecho los 5 años de hostelería. Sí. Esa, una mujer que tenga 20 años de experiencia y también tenga los 5 años en la escuela de hostelería, deberían de cobrar lo mismo. Pues que no dejaran, si el señor cobra 1.700, que la mujer no cobre 1.200. Que sea obligatorio para dar de alta ese contrato que ambos tengan que tener exactamente los 1.700. Ya. El problema está en que luego la categoría, aunque tú tengas los 20 años de experiencia laboral y tengas los 5 años en la escuela de hostelería, a ti de categoría, si a uno le ponen camarero o jefe de sala y a la señora le ponen aprendiz, ahí está la diferencia. Ajá. Porque en el convenio un aprendiz cobra 800 euros y un jefe de sala cobra 1.700. Entonces, no puede ser, porque ¿en qué te estás basando? Si no te basas en experiencia laboral, o sea, si tienen la misma experiencia laboral y tienen la misma categoría profesional y los mismos estudios, deberían de tener exactamente el mismo salario. Y así se acabaría la desigualdad en cuanto al salario laboral. Efectivamente. Esas diferencias que existen a día de hoy. Y para que escuchemos también, ahora seguimos contigo, Carol, pero voces anónimas de la calle, porque hay que hacerse preguntas en un día como este. ¿Qué hay que hacer o en qué hay que hacer hincapié un día como este 8 de marzo? Y estas personas están de acuerdo con lo que dices y alguna cosita más. Vamos a escuchar, nada, unos minutitos. Creo que sobre todo hay que hacer hincapié en la lucha para que las mujeres tengan las mismas oportunidades en el trabajo y cobren los mismos sueldos que los hombres. Se debería hacer más hincapié en la lucha de violencia de género, porque la mujer está muy devaluada y nos tratan como basura. Debía de ser en la hora de cobrar lo mismo, hombres que mujeres. Además de los salarios, que es evidente, en el tema de la conciliación, que realmente el hombre no ayude a la mujer, sino que realmente se repartan los papeles. El mismo sueldo y todo igual que un hombre. Pues yo creo que en la educación, si formamos a nuestras niñas y niños dentro del feminismo, que es una teoría filosófica de la igualdad, no de la supremacía de la mujer sobre el hombre, sino sobre la igualdad, pues tendremos a una mujer nueva, a un hombre nuevo, pues en una sociedad nueva donde las mujeres no sean violadas, donde no haya brecha salarial. Que las mujeres pudiéramos tener los mismos derechos a las horas de determinados tipos de trabajo que no tenemos, que se lo dan siempre a los hombres y no a las mujeres. Se debería un poco hacer hincapié en no atacar a la otra parte, sino en ver los objetivos que tenemos en común, y así se igualaría un poco más lo que es la situación. Igualar. Bueno, pues hemos escuchado mismas oportunidades en el trabajo que existen para los hombres, igualdad en los salarios, conciliación, lucha contra la violencia de género, abrirnos al feminismo incluso, ver objetivos en común, en definitiva. Ana, Carol. Yo desde luego lo que he escuchado en cuanto a lo de la conciliación, supongo que se están refiriendo a las labores de casa. Claro. Yo creo que eso depende mucho de la persona que tengas al lado. Efectivamente. Es decir, tú puedes haber tenido una educación porque tu familia pues era de una determinada forma y que lo hiciera todo la mujer y que el hijo no lo hiciera, tampoco puedes culpar a esas personas de hace 80 años. A mi abuela no le puedes culpar de que ella hiciera todo porque es la educación que le dieron. Sin embargo, sí que sus hijos no tienen que hacer eso. Es decir, yo mi marido hace exactamente lo mismo que yo o más en casa. Y si no lo hace él, lo hago yo. Y si no lo hago yo, lo hace él. Pero es que eso es un acuerdo al que tú llegas con tu pareja. Mm. Si a tu pareja, si tu marido está sentado en el sofá con los pies encima de la mesa viendo el fútbol y no hace nada, no le vas a cambiar porque hoy no lo haga. Lo que tienes que hacer es sentarte con él y decirle, vamos a ver, esto es una familia, esto es una casa, tú friegas, yo plancho, tú barres, yo limpio el polvo, o sea, quiero decir, ser equipo, que tienes que llegar familiarmente. Ser equipo. Eso no se puede cambiar socialmente, porque es que, no, vamos, no sé, yo desde luego yo sería capaz de estar con una persona que está sentado en el sofá y digo, viendo el fútbol como puede estar viendo una telenovela, pero no estaría con esa persona directamente, me sentaría con él y le diría, vamos a hacer un planning, tú haces unas cosas, yo hago otras y ya está, pero no porque yo hoy no fregue los cacharros, mañana los va a fregar, ¿eh? Claro. Es que eso no es por un día, es que tienes que llegar a un acuerdo de muchos años. O sea, cuando tú te casas con una persona o tú tienes una pareja en tu casa, pues tienes que llegar a un acuerdo, pero eso de, no, espera, hoy no voy a fregar porque es el día de la mujer, que fregue él y mañana ya vuelvo a fregar yo. Si es que simplemente esa frase no es correcta, no puede ser así, así no se arreglan las cosas. Corresponsabilidad, Raúl, lo que hemos hablado siempre, corresponsabilidad y ser equipo. En definitiva, ser equipo. ¿Tú crees que se va avanzando poquito a poquito, año a año, Carol? Yo creo que sí, yo creo que poco a poco vamos avanzando. Ya hace muchos años, esos señores que se fueron a la huelga el otro día, que realmente son admirables y que son los que de verdad nos han sacado a todas las castañas del fuego, esos señores y esas señoras son las que lucharon en su día, que siguen luchando, y creo que poco a poco se va a ir avanzando, pero no por un día. Uh-huh. Hay que ir trabajando todos los días, poco a poco, y apretar al que hay que apretar. Es que tú puedes salir a la calle hoy, por supuesto que puedes salir, pero ¿cuántas mujeres pueden permitirse salir hoy a la calle y dejar de trabajar? Ese es el quid de la cuestión, Carol, efectivamente. Esa es la clara pregunta y importante pregunta del día de hoy. ¿Cuántas mujeres se pueden permitir salir a la calle y dejar de trabajar hoy? Y además, lanzo otra pregunta. ¿Por qué hoy dejen de trabajar, se las va a solucionar el problema? No, y además... Y ojo, no quiero que se nos echen encima. No, Parto de la base de que cualquier persona, cualquier hombre o mujer puede hacer con sus convicciones lo que más oportuno crea. Pero sinceramente, esa mujer que no puede salir a la calle hoy porque esos 50, esos 30 euros, esos 60 euros se los van a descontar de su sueldo, ¿quién la va a abonar ese importe? ¿Y mañana qué va a ocurrir con ella? No, pero además no solo eso. Hay determinados trabajos que a lo mejor, precisamente por el tipo de contratos basura que hay actualmente, tampoco se lo pueden permitir. Yo tengo amigas que trabajan en hostelería y hoy hubieran ido a hacer la huelga. Pero, ¿qué pasa? Tienen un contrato trimestral. Si hoy faltan a trabajar, su jefe no les va a echar porque hagan huelga, pero no las va a renovar. Efectivamente. Entonces, ¿qué? ¿Y quién las va a parar? No se puede jugar esos tres meses porque el trabajo no está como para tirarlo. ¿No sería mejor, Carol, que ese tipo de contratos, por ejemplo, tratáramos de que no existan o que todos vayamos en el camino de que esa precariedad salarial no exista? Exacto, eso sería mucho más importante si fuera. Has dado antes tú una clave. Apretemos al que realmente puede modificar esas leyes y hacer algo porque se nos ampare. No luchemos entre nosotros, hombres y mujeres. Quiero incidir muchísimo hoy entre hombres y mujeres, porque la lucha, aunque es nuestra, no depende de nosotros. No, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Si hoy que me queda claro algo en las redes sociales, desde que llevamos este magazine, Raúl, desde las 12, si algo me queda claro es que las posturas están sumamente encontradas. Bueno. Encontronadas totalmente. Hay una cosa que han dicho en los sindicatos, que lo colgó Elena, que creo que vais a hablar ahora con ella, que dice algo así como que nos quitemos el delantal y lo colguemos en el balcón. ¿Cómo voy a colgar un delantal en el balcón? Eso sí que es machista total. No total cuelgo la plancha. Y absoluto, No cuelgo la plancha, no cuelgo. Mira, tengo una amiga que dice, voy a colgar el consolador, porque claro, ¿por qué tengo que colgar un delantal? Claro, es que decimos y cómo lo decimos, ¿qué mensaje transmitimos? Sí, sí, sí. Claro, ¿qué mensaje estoy yo transmitiendo? Si hoy veo, lo primero es que o es alguien que tiene un seguimiento de redes sociales y de información, o la vecina de al lado, si me ve colgando el mandil del... Va a pensar que te has vuelto loca. ¿Hasta qué le ha pasado? Se ha vuelto loca directamente. Claro, entonces yo creo que debemos de ser un poco más consecuentes. Efectivamente. Que habrá gente que hoy estará luchando y estará dándolo todo y podrá permitirse ese día, pues porque no tenga niños con diversidad funcional o personas que tienes que soportar al final un gran gasto para esa persona familiar. O en definitiva, Carol, porque crean que este no es el camino, porque hay muchas maneras de luchar también, porque al final tenemos que respetar la voluntad de todos y cada uno. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además es eso, es que hay que respetar tanto el que la hace como el que no la hace, como el que no puede hacerla. Efectivamente. Ahí está. No, sí, pero no, hay un sí, pero no y un no puedo. La opinión de nuestra amiga, de Carol Marín, y en forma de consejo ya para finalizar, ya que estás aquí con nosotros en las ondas, y seguramente que muchas mujeres querrían tener esta posibilidad, ¿no? La de mandar ese mensaje a través de la radio para todas esas personas que están escuchando en este instante, para todas esas mujeres. ¿Qué dirías? Yo realmente diría que reflexionemos un poco, que pensemos qué es lo que queremos para el futuro de nuestros hijos, que a mí realmente es el que más me preocupa, porque yo creo que nuestro día a día, el que tenemos ahora mismo, bueno, lo puede soportar de una forma o de otra, pero que reflexionemos, sobre todo las que somos madres o padres, qué queremos el día de mañana, cómo queremos que estén nuestros hijos, si tienen diversidad funcional, qué es lo que queremos para ellos, que a mí me preocupa muchísimo ese tema, y a qué solución se puede llegar, o sea, que qué piensan ellas que se podría hacer, y cómo plantearlo realmente a quien tiene el poder, porque no es el resto. La presión social, desde luego, hace mucho, lo tengo claro, pero al final es una persona, dos, tres, cuatro, con una mano, cinco, los que pueden apretar el botón y decir, venga, vamos a hacerlo de verdad, vamos a hacerlo bien, que sea una igualdad real, sobre todo laboral, y en cuanto a igualdad, por supuesto, por la calle, que puedas ir tranquilamente caminando por la calle y que no pasen las barbaridades que han pasado estos años. ¿Y hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos decir, hasta aquí hemos llegado, vamos a empezar de cero? Uh-huh. Bueno, algunas preguntas ya a lo largo de la mañana que se quedan ahí en el aire, ¿no? Para que reflexionen. Quienes tienen que reflexionar, o que reflexionemos todos y que tomemos conciencia. Carol, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias a vosotros, Raúl. Gracias, Ana. Gracias, un besito súper fuerte. Que paséis otro buen fuerte día. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, pues ahí está la opinión de una amiga, de Carol Marín, desde Madrid. Y nos vamos a marchar hasta Granada y también vamos a pasar por Valencia, Ana. Efectivamente. Vaya, pues también ponemos un poquito de música, que nos gusta, ¿eh? Y dice, mujer, te canto este himno. Son las palabras con las que da inicio a la que es sin duda una de las grandes joyas de la banda cubana, Orixas. Un tema en el que Orixas se reivindica a la mujer progreso. Aunque sé que para lograrlo, dicen, aún queda un gran trecho, y en el que se denuncian temas tan denigrantes para la mujer como la trata de blancas, el maltrato o el machismo. Mujer se incluía en ese álbum Emigrante de Orixas en el año 2002. Lo escuchamos ya, ese tema de Orixas, a ver si es posible. Preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Silos trabajando, dando amor, a veces no reír, sin lugar en el tiempo. Thank you. dame cuenta y ver dónde han dejado tus tuyos derechos. Directo al hecho, abusos sexuales, explotación de edades, corrupciones sociales, criminales. Como Mariana Grajales, está fundida aquí la historia, pero aún la victoria no se ha logrado. Hay que seguir con fuerza y que todas luchen por lo amado, reivindicando a la mujer progreso, aunque sé que para lograrlo hay un gran trecho. Te digo de hecho, cuando lágrimas tú llorabas, mamá calmaba pecho. Me resguardo en el lápiz, respirito el espíritu, se siente happy, nada personality, traza real uso a ti mujer, creadora de razas, maltrato físico, castigo duro al que avasalla, woman no stop, la batalla no está ganada, resta mucho por andar en esta ganga, juntos la guerra estará triunfada, only you want respect. Hoy por mí serás premiada y sober, continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará, tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Ahí está la música de Orixas con ese Mujer, y hay otras tantas canciones que podríamos escuchar, y a ver si tenemos tiempo de escuchar alguna otra canción en la sintonía de Oiz Radio. Pero nos encanta tener diversas voces en tu sintonía, amiga, y por supuesto que hemos hablado con Carol Marín. Estaba en Madrid, no podía secundar esa huelga para este 8 de marzo, y vamos a conocer la opinión de otras amigas, de Elena Montoro y también Rosana Domingo, pero antes Ana tiene algunas noticias, porque también vamos a comentar esas noticias. ¿Qué pasa en Twitter, Ana? ¿Cómo está el asunto? Está candente, ¿no? Pues sí, la mañana promete y el día va a prometer, porque era un día que se avecinaba, era la primera huelga internacional a nivel mundial, esto se proponía, con lo cual las manifestaciones vía redes sociales aquí están manifestándose, están llegando, están calando hondo. Por ejemplo, te voy a leer un tuit de una de nuestras políticas, Irene Montero, que está teniendo, pues de momento, está en tercer lugar de trending topic. Hablamos, por ejemplo, que dice: carceroladas en las plazas, programas de televisión y radio con sus presentadoras en huelga, e incluso alguno que no se puede emitir. Trabajos que no funcionan si las mujeres paramos las calles llenas de dignidad feminista. Un día que va a durar décadas, feliz y combativo. Vaya. Hablamos que efectivamente varios medios de comunicación en el día de hoy, de hecho nuestras televisivas presentadoras Ana Rosa Quintana, Susana Griso, no están trabajando en el día de hoy, uh-huh. Porque han entendido que deberían de secundar esa huelga. Tenemos un tuit de Ana Rosa Quintana diciendo que si paramos, que se note. Es decir, el lema de hoy es yo paro, si yo paro quiero que se note. Y efectivamente tenemos también, trending topic desde políticos que están mostrando su lado más solidario, Íñigo Rejón. Tenemos también portavoces y dirigentes de Podemos que no han podido acudir a las huelgas. Otros que no han querido porque han entendido que esas huelgas, lo de siempre, son politizadas. Ya. Y hoy es un día mucho de postureo y no han querido aparecer, no han querido manifestarse, se están manifestando de otras maneras. En definitiva, Raúl, es un día que va a dar mucho de sí. Es un día que también la gente en internet se está manifestando, que la postura desde un diputado, desde un parlamentario, desde un político, esa postura de manifestarse, de secundar la huelga, sí o no, es muy fácil. Pero desde una postura de a pie de calle, esa persona trabajadora normal, que es trabajadora por cuenta ajena o incluso por cuenta propia, Esa es la pregunta clave de hoy. ¿Puede permitírselo? Por eso vamos a escuchar atentamente a Elena Montoro. ¿Quién es Elena Montoro? Ponnos en antecedentes, Ana. A ver. Pues Elena Montoro es una otra gran mamá, como todas las madres, pero con un aditivo especial. Otra mamá que tiene un niño que sufre autismo. A mí no me gusta la palabra sufrir porque creo que son muy especiales. Además, con mi Javier, que sé que a Elena no le va a importar que le nombre. Yo tengo una relación afectuosa muy especial. Es un niño que sé que llegará muy lejos. Aquí hemos hablado de él en alguna ocasión. De hecho, hemos tenido a su profesor de terapia y en más de una ocasión nos decía, llegará donde él quiera, como si quiere llegar a volar. De hecho, su meta es volar. Y Elena es una mujer que trabaja. Además, me consta que tiene un puesto de dirección en estos momentos, en los que tengo la pregunta y la curiosidad de, ¿ha podido secundar esta huelga? Elena, buenos días. Hola, muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo pues estás? Muy bien, encantados de saludarte. Buenos días, Elena. Buenos días, preciosa. Buenos Muchísimas días. Gracias por tus palabras y, por supuesto, no me importa en absoluto que nombre a Javier, es parte ya también de tu familia, lo efectivamente, sabes. Efectivamente. Se nota ese acento del sur, ¿eh? Nos hemos ido hasta Granada. Un acento maravilloso, Elena. Elena es una madre todoterreno que lo mismo, es un remolino que, pues, defendiendo los derechos de su hijo, como debe de ser, mate, remata si hace falta. Totalmente. Está llevando a Granada, pero no olvidéis que soy boquerona malagueña. Boquerona malagueña, claro. Eso, por favor, lo llevo yo a rango. Pues esa es la gran pregunta, Elena. ¿Sí? ¿Puedes secundar la huelga? Pues mira, os voy a contar la realidad. Sinceramente, he tenido que cogerme días de descanso, de vacaciones, porque, como bien sabéis, el día 31 de marzo termina el año fiscal y si no las cogía, lógicamente las perdía y yo necesitaba un descanso. Entonces me encuentro en vacaciones. ¿Qué pasa? Que, como bien ha dicho Ana, pues tengo un cargo de dirección en una empresa y, por supuesto, mi empresa ha dado la opción de poder hacer, secundar la huelga a mis trabajadores. Así lo hice llegar y, bueno, el que ha querido lo ha hecho y el que no, no. Os puedo decir que nadie ha secundado la huelga. ¿Nadie? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Pues porque llevan poco tiempo. Es una oficina que hemos abierto recientemente, no lleva ni el año y, lógicamente, pues es lo que dijo Carol Marín, es lo que muchas personas están pensando. No puedes arriesgar tu puesto de trabajo para secundar una huelga que, en realidad, en el fondo, quieres secundar. No te lo deja la sociedad, porque te va a estigmatizar la empresa. A lo mejor no, a lo mejor me equivoco, pero no se pueden permitir ese lujo. Les da miedo, es miedo, ya. Sinceramente. Por eso yo preguntaba a Carol si se había avanzado, ¿no?, con respecto a otros años, y decía, hombre, Raúl, se ha avanzado, pero todavía estamos muy lejos de conseguir el objetivo, ¿no? ¿Qué piensas tú? Está muy lejos todavía. Nos queda muchísima pelea, batalla, que seguir adelante todos los días, y tenemos que hacer mucha presión. Porque en el tema laboral hay muchísimas estrategias para eliminar la desigualdad de género, pero en el tema laboral estamos ahora mismo encasillados en una precariedad bastante importante. Entonces, que te salga un puesto de trabajo hoy en día, y máxime si eres mujer, y máxime si alcanzas una edad, es imposible. Pues cuando te dan esa oportunidad, no puedes arriesgarte a perderla. Entonces, yo, para mí, creo que estamos igual que hace 30 años. Sinceramente, porque yo conozco casos que hay muchísimas mujeres que hoy no pueden hacer la huelga por miedo a perder sus puestos de trabajo. Pero además me hago una pregunta, Elena. Raúl, os invito a una reflexión. Paramos. Uh-huh. Si yo paro, se para el mundo. Y estas amas de casa, que yo considero que son igual o más trabajadoras que yo, por ejemplo, que trabajo fuera de casa, y en mi casa tengo un equipo, una corresponsabilidad, y además disfruto de una ayuda externa. Estas mujeres, nuestras madres, muchas mujeres que hay ahora que han trabajado toda su vida, siguen trabajando, ¿pueden parar? ¿Quién son los que pagan las consecuencias de ese parón? ¿Sus hijos, que cuando vengan a comer no tengan la comida? ¿Sus hijos, que no tengan ropa que ponerse? ¿Su hijo, que no vaya, o su hija, a una clase extraescolar, a un colegio? Eso es lo que queremos divulgar hoy. Efectivamente. Por ejemplo, hoy, al yo estar de vacaciones, yo sé que el colegio de mi hijo, que es un colegio público, y tenía pues su jornada de huelga también. Entonces ha habido profesores, tanto profesores como terapeutas, la PT, AL, apoyo, monitores de comedor que han secundado la huelga. Yo ayer precisamente estuve hablando con una de ellas y si me dijo que esa persona, bueno, que esta persona no iba ahí, tanto como el mismo tutor de mi hijo. Entonces he decidido no llevarlo al colegio, porque así también es mi manera de intentar ayudar también en ese caso, porque va a haber muy muy poca personal hoy en el colegio. Entonces pues prefiero que se quede en casa. Entonces yo me he levantado esta mañana poniendo el desayuno, atendiendo a mi hijo, poniendo lavadora, aprovechando, porque si no lo hago hoy, yo me paro, mañana se me acumula y tengo el doble. Y esto pasa igual que en una oficina. Si tú hoy dejas de trabajar en tu oficina, dejas de mandar emails, mañana se te acumula el doble. Y así es como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, en realidad, es simbólica. Yo creo que sí, que las mujeres tienen que salir, tienen que luchar por sus derechos, pero no porque seamos mujeres, que yo creo que, para mí, bajo mi punto de vista, no tenemos que mirar por desigualdad de sexo, sino somos personas, que nos miren como personas, que no digan hombre o mujer, entiéndeme. Entonces, es como, por ejemplo, que también estamos hablando mucho del tema laboral, pero a mí me sobrepuede el tema de la violencia machista, sí. El tema de personas que hay, no en este país, gracias a Dios, pero en países pues del tercer mundo, que hay mujeres que no pueden salir ni siquiera a la calle. Recordemos que en muchos países, todavía existen países, como por ejemplo se me viene a la cabeza India, donde la figura de la mujer está extremadamente devaluada. Totalmente. Efectivamente. Recordáis hace bien pocos años el tema de en China. Sí. Ya nacías niña, sí, y ya directamente eras basura, ni siquiera tus padres te querían. Entonces España, dentro de los malos, pues no vivimos eso, pero nos podemos comparar con Finlandia, que es un país que eso para mí, desde luego, si llegáramos a eso ya podíamos darnos por tranquilos, pero no, creo que nos queda mucho, muchísimo, muchísimo. Ya, si me dejáis también el tema de las que somos madres y para colmo cuidadoras. Ojo. Efectivamente. ¿Qué pasa con las cuidadoras? ¿Qué pasa con esa ley de dependencia que no ampara? Porque yo ahora me puedo permitir el lujo, entre comillas, de poder haber accedido a un puesto de trabajo a mi edad. Porque yo dejé de trabajar para el cuidado de mi hijo. Durante esos 7 años, mi hijo tiene 8, y yo llevo un año, he vuelto a retomar mi vida laboral hace un año. Pero esos 7 años, monoparental, además mi familia monoparental, sí. ¿Quién me ha ayudado? A mí nadie me ha ayudado. Absolutamente nadie me ha ayudado. Y como yo, muchísima. Ahora, pues, sí, estoy trabajando, tengo pareja, que gracias a él, imaginaros ya lo que voy a decir, me puedo permitir el lujo de trabajar. Es que es un lujo poder trabajar, sí, y retomar tu trabajo. Porque yo, cuando nací, yo no quería verme como me he visto durante 7 años. Yo he estudiado, yo me he formado, y siempre hemos tenido que justificarnos ante la sociedad. Siempre tenemos que demostrar más que un hombre. Somos personas. Somos personas, y de hecho tú lo has comentado antes, Ana, creo que fuiste tú, porque llevo escuchando desde el principio del programa. Uh-huh. En la universidad hay más número de mujeres. Están llenas de mujeres. Efectivamente, sí. Efectivamente. Sí. Entonces, dejémonos ya en la empresa del mandato a dedo. ¿Vale? ¿Qué ocurre después que no pueden acceder esas mujeres a esos puestos? ¿Y qué ocurre, Elena? No sé si estarás de acuerdo conmigo, Raúl. Sí. ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Qué ocurre entre las propias mujeres? Yo me pregunto, ¿qué ocurre entre nosotras? Somos las peores enemigas, sí, que tenemos. ¿Qué ocurre cuando justificamos hoy, el día de hoy? Yo, sí, mi Facebook, mi Twitter, sí, le tengo inundado de tú te lo vas a poder hacer, lo puedes permitir. No, esto no es una lucha, no es una guerra. Claro, es que ellas pueden permitírselo, pero ya veremos los demás. No, no es una lucha. Siempre tratamos de lo que ha dicho Elena antes, justificar nuestra situación, nuestros sentimientos. No, no se trata de justificar. A veces la vida, partamos de la base de que es injusta por naturaleza. Y tenemos que ser un equipo, tenemos que todas nuestras voces alzarlas al unísono. Sí. Pero la guerra no es poniéndonos zancadillas unas a otras. Uh-huh. Exacto. Mira, precisamente esta mañana, perdona que te haga un inciso, en el grupo de colegio nuestro de mamis y papis, hemos recibido, bueno, es que me he quedado totalmente, vamos, ojiplática, porque que una madre escriba lo que ha escrito hoy en el grupo, ha dicho, ha preguntado una señora, una mami, que si había comedor y tal, y la contestación de esta señora ha sido que para ella, dice, es que lo estoy leyendo, sinceramente pienso que para las mujeres trabajadoras la mejor opción no es que haya huelga en el colegio de sus hijos, ni en ningún otro lado, al contrario, de ayudar nos complica más la vida. Hay otras formas de luchar por los derechos de hombres y mujeres. Sí. ¿Qué os parece? Pero pues ¿sabes lo que pasa? Solidario. Ana, qué Elena, barbaridad. Que yo creo que ahí entra también la educación, lo que decíamos antes, ¿verdad? Efectivamente, no hay sensibilización al respecto para dar oportunidades equilibradas para hombres y mujeres al igual. Sí. Que además que hay que manejar el tema de la actitud sexista y la consecución de una personalidad que sea estructurada y que se traduzcan en herramientas para identificar esas conductas y la familia. En la familia el niño no es de color azul, la niña no es de color rosa. Mira, yo creo que el primer gesto de machismo o feminismo, que es que no me gustan las etiquetas, cuando tenemos un niño, un bebé, sea niño o niña, ¿te cabe en la cabeza que un niño nazca y la gente entres en esa habitación tan espléndida con esa mami recién parida y el niño le tengas de rosa y la niña de azul? A que seamos sinceros, a que emitiríamos un juicio de, pero ¿es niño? Sí, sí, no sí. ¿Es niña y por qué le llevas de azul? Sí. ¿Es niña y por qué? O sea, ¿está claro? Exactamente. Yo me quedo con lo que decía nuestra amiga Elena, independientemente de si es varón, si es mujer, me quedo con la persona. Y hablando de personas, está también con nosotros en esa línea telefónica Rosana Domingo, desde Granada nos vamos hasta Valencia. Rosana, buenos días. Hola, buenos días. Estás ahí atenta, escuchando, días, ¿verdad? Buenos días, Rosana. Cuéntanos, tú has podido secundar esa huelga, ¿no? Cuéntanos tu opinión. Pues, a ver, yo como autónoma quisiera haberla realizado, pero no me ha permitido, la verdad. Estamos un poquito infravalorados los autónomos. Aquí esto es el día a día. Si tú cierras la paraeta, sabes que no comes. Y yo apoyo la igualdad entre hombres y mujeres y estoy a favor de las mujeres, pero me ha sido imposible. La verdad es que me gustaría reivindicar que los autónomos pudiéramos optar a unas mejoras, como por ejemplo tener un paro cuando tú cierras tu ilusión, tu negocio, tu sueño, cosas así que está viviendo muchísimas madres trabajadoras que han cumplido ese sueño y que ahora mismo se han visto teniendo que cerrar sus tiendas pues por la situación laboral en la que nos encontramos del país. Raúl, si me permites, Rosana es una madre trabajadora, también como te ha dicho ella, autónoma, tiene dos niños, niño y niña, además ella nos puede dar un ejemplo de que cómo vive la educación en su casa porque tiene un niño y una niña. Y efectivamente, como ella te está diciendo, es autónoma, tiene una tienda de ropa de bebés, ya te lo digo yo, maravillosa además, la boutique de Violet, preciosísima. Te puedo asegurar que es una mujer que se desvive por atender al público a cualquier hora del día. Además, me asombra de ella muchísimo que está compaginando sus tareas de mamá, no digo de mujer de la casa, porque es una expresión y un término que creo que ha quedado muy en desuso, de mamá simplemente. Y si necesitas cualquier tipo de ayuda, de sugerencia, siempre está ella dispuesta a ayudarte. Y efectivamente es una figura de una mujer trabajadora autónoma que yo le hago la pregunta. Como te ha dicho ella, me hubiera gustado secundar esta huelga, pero si Elena hoy cierra la puerta de su tienda, ¿quién paga esas consecuencias? Rosana, ¿quién paga esas consecuencias? Yo. Efectivamente. Sí, sí, está más que claro. Y el tema de la conciliación, ya que lo mencionaba Ana, ¿cómo va para ti? Pues mira, yo me monté la tienda cuando nació mi hija, yo me quedé sin trabajo y estuve 3 años con ella en casa, los más felices de mi vida. Pero bueno, también necesitaba desarrollarme como profesional, o sea, yo necesitaba también sentirme valorada. Y bueno, me surgió la oportunidad, todo lo que encontraba no me permitía compaginar trabajo con casa y dije, bueno, pues me voy a montar una tienda, el sueño de mi vida. No es fácil, no es fácil porque el horario es muy extenso. Me quedé embarazada de mi hijo cuando abrí la tienda y mi nena tenía 3 añitos y el nené 4 meses. Y bueno, la llevé bien, pero llegó un momento que no. Mis hijos necesitaban más atención. Decidí cerrar por las tardes y montarme una tienda online y atender a mis clientas a la hora que necesitaran. Bueno, Ana María lo sabe, que yo no tengo ningún problema a la hora que sea. Y bueno, lo que pasa que las circunstancias, pues como está la vida hoy en día, los grandes tienen muchísimas más ventajas que nosotros, no ha podido ser. Entonces he tenido que volver a retomar, tener la tienda física abierta por las tardes, lo cual pues lo llevo difícil la vida familiar. De hecho, mi hija con 6 años me decía, mamá, es que yo quiero que estés por las tardes con nosotros. Claro. O sea, es que es duro que tu hija te diga eso. Sí, desde luego. Por eso, a estas alturas de este especial del magazine, hay una pregunta muy clara y tiene que ver con el futuro. Esas voces anónimas también opinan al respecto y vamos a escuchar ahora esas opiniones. Pero, ¿qué dice la calle? El futuro lo veo un poquito negro y la mujer es peor que los hombres porque tienen mucho trabajo y mucho don para hacer cosas que no les dejan hacer. El futuro, o muy negro. El futuro ahora mismo lo veo negro, porque en los últimos 10 años hay casi 1000 mujeres muertas por violencia de género y aquí no hace nadie nada. Todos hacen el minuto de silencio, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de impulsar medidas que acaben con esta lacra, pues no se hace nada. Yo creo que siempre va a haber un poco de desigualdad, porque nunca se alcanzan objetivos equidistantes. Pues ahora mismo lo veo negro. Veremos a ver si tenemos suerte y se soluciona el problema. No le veo salida a todo esto, mientras que los políticos y toda esta gente no solucionen y se lo tomen de otra manera, lo veo negro. No se ve muy claro todavía, pero quizá con el tiempo y con el esfuerzo y la lucha que tenemos, podamos mejorar. Hay muchas cosas que cambiar todavía, pero eso es lucha diario, no vale solo con reivindicarlo un día. Negro no, muy negro. Qué deprimente, ¿verdad, Raúl? Directamente. Y es que yo creo que hay muchos frentes abiertos. Muchísimos. Dentro de lo que es la concienciación que se debe tomar en cuanto a igualdad, ¿no? Estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de equiparar sueldos, estamos hablando de puestos directivos, estamos hablando de conciliación. No habría que ir cerrando alguna puerta, ¿verdad? En efecto. ¿Qué opináis vosotras? Por ejemplo, tú, en este caso, Elena. Bueno, pues yo la verdad es que sí es verdad que estamos advirtiendo que en lugar de ser positivos, cada vez lo estamos viendo muchísimo más negativo. Pero es que simplemente tienes que ver prensa cada día. Es que ya la mujer tiene miedo a salir a la calle a partir de una cierta hora. Es que ya vestirse como quiere una mujer y que no por ello piensen que es una mujer fácil, es que es todos los días. Que una mujer no se pueda tomar un vino porque piensen que no está bien visto, que una mujer ya es borracha, un hombre es un machote, pero una mujer no. Entonces, eso no está cambiando, al contrario, estamos viendo casos que cada vez están sucediendo más a menudo ya, y el miedo que tengo es que esto ya lo estamos viendo de manera natural. Está naturalizado lo que está pasando con el tema de la manada, lo del tema de las mujeres esas que están desapareciendo, 3 en la provincia de Asturias. El tema laboral es que es un día a día. Es que yo no conozco a una sola mujer que en su entrevista de trabajo no le pregunte si sí tiene previsto quedarse embarazada. Es que eso es muy fuerte. Sí. O si tiene previsto tener familia o casarse. Pero bueno, señores, es que eso sigue pasando. Rosana, tu opinión, que nos quedan 7 minutitos. Sí, como decía nuestra amiga Elena, a mí también me pasó en una entrevista, lo primero que la segunda pregunta que fue es si pensaba quedarme embarazada, no tenía hijos. Ahí terminó mi entrevista de trabajo. Porque vamos, no iba a soportar seguir escuchando esas cosas. ¿Lo veis tan negro, negro, como dicen esas voces anónimas, esas mujeres, entonces? Sí, yo sí que veo que queda mucho camino aún por recorrer, mucho. Sí que tienen que estar todas las mujeres concienciadas, no solo unas pocas o la mayoría, no. Uh-huh. Tenemos que luchar todas juntas. Elena. Sí. Decías que sí, que muy negro, ¿no? Bueno, soy muy positiva, quiero verlo gris, bueno, porque entre el blanco y el negro siempre existe el gris, pero necesitamos el apoyo de nosotras mismas y ver que no seamos nosotras nuestros propios enemigos, porque si entre nosotras nos llevamos como lo estamos llevando y lo que estamos viendo en las redes y en WhatsApp y tal, la sociedad restante, lo que es el hombre, no vamos a dar ningún tipo de respeto, o sea, dirán si entre ellas no se llevan, no llega a un acuerdo, a nosotros, Y eso para mí es lo principal. Tiene que haber más unión entre nosotras. Ana. Mucha más unión. Sí, es necesario unión y sobre todo que no sucedan cosas como la que os voy a relatar ahora mismo. Supongo que conocéis todos al periodista Paco Marguenda, ¿verdad? Sí. Que acude a las tertulias de La Sexta, entre otros lugares. Pues tenemos un Twitter que es público de Noelia Ramírez, por ejemplo, que debió de ser entrevistada por esta persona. Y le dice a Paco Marguenda: hola Paco, ¿recuerdas cuando me entrevistaste para trabajar sin contrato? Entre paréntesis. Y me preguntaste si tenía novio, para añadir que en La Razón no nos podíamos quedar embarazadas, porque esto no es como TV3. Esto es discriminación, y eso es discriminación. Yo y las periodistas paramos para que no se repita. Saludos. Vaya, pues también nos pone los pelos de punta este periodista, Francisco Marguenda. Contra las violencias machistas, la brecha salarial, la precariedad de empleo, vivas, libres, unidas por la igualdad. Lo apuntaba Elena, entre todas puede ser que se vea no tan oscuro, sino gris. No vamos a decir blanco, porque para llegar a ese blanco yo creo que... quedan muchos años, pero tenemos que tener optimismo y pensar que hay una clave, un denominador común entre todas nosotros, nosotras y nosotros, porque el mundo está constituido de hombres y mujeres. La educación en nuestra mano, Rosana, Elena, Carol, todas, todas y todos, quien no es padre, madre, es tío, es tía, es abuelo, es abuela, tenemos la capacidad de crear un mundo mejor con la ayuda de nuestros hijos, tratando de concienciarlos desde muy pequeños, tratando de sensibilizarlos ante las dificultades y siempre que luchen en contra de esas desigualdades. Estamos completamente de acuerdo todos, yo creo, y aprovechando que están aquí nuestras amigas, venga, yo quiero que deis ese mensajito, que aprovechéis la radio para nada. Tenemos 4 minutos, muy breves, por favor, en este caso Rosana, venga. Pues yo quiero decir que, bueno, es un camino que al final lo lograremos, que a por todas y que juntas llegaremos al final a conseguirlo. Elena. Pues yo, para terminar, quiero que algún día no tengamos que celebrar el día 8 de marzo. Eso es, en definitiva, lo mejor, ¿verdad? Efectivamente, eso será lo mejor. Pues nada, Elena, Rosana, un auténtico placer marcharnos hasta Granada, hasta Valencia, para escuchar vuestras opiniones. Bueno, seguiremos muy pendientes de esas personas, de esas mujeres que quieren participar, como en este caso nuestras amigas. Lo dicho, hasta otro día. Un beso, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ana, pues nos toca cerrar y yo creo, mira, yo la despedida... Nos despedimos con música. Nos despedimos con música. Venga, por ejemplo, Bebe Ella, que es una de esas canciones... una canción con fuerza, bonita, optimismo y preciosa. Y yo me quedaría con lo que ha dicho nuestra amiga Elena, para que algún año no tengamos que celebrar este día, este 8 de marzo. Sería muy buena señal. ¿Te parece que cerremos así o quieres apuntar alguna cosa más? Y perfecto. Venga, pues con Bebe, señores, llegamos a la 1, mediodía en Canarias. Nos despedimos este especial a través de Oíd Radio, Día Internacional de la Mujer. Ha sido un placer, Raúl. Y aquí queda claro la representación de los hombres en esta organización y en nuestro locutor, Raúl Gutiérrez, siempre apoyando las causas. Por supuesto que sí. Gracias, Ana Sobrino. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.